Tercera meditación. Tres maneras de humildad. Como seguramente saben todas, puesto que han hecho ejercicios otras veces, después de la meditación de tres binarios de hombres que hemos hecho esta mañana, y a veces después de algunas meditaciones sobre la vida pública del Señor, se ha de hacer la elección de estado o la reforma de vida. Para ese momento propone San Ignacio unas consideraciones acerca de la humildad que nosotros vamos a hacer ahora. Propiamente, San Ignacio no propone esta doctrina en forma de meditación, pero es costumbre meditarla como las otras verdades de los ejercicios. San Ignacio la propone así. Antes de entrar en las elecciones, para el hombre afectarse a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día. Nosotros, como hemos dicho, vamos a proponer esta doctrina en forma de meditación, hoy que es el día en que debe hacerse la reforma. Pero esto no impide que puedan seguir el consejo de San Ignacio, considerando a ratos estas verdades durante todo el día. No les voy a hacer un comentario muy extenso de la doctrina de los ejercicios en este punto, porque ya la han oído explicar muchas veces y no creo que sea necesario. La primera manera de humildad, dice el libro de los ejercicios, es necesaria para la salud eterna. Es a saber, que así me abaje y humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier divino, quier humano, que me obligue a pecado mortal. Como ven, esta primera manera de humildad se reduce a obedecer en todo aquello que nos obliga bajo pecado mortal, y a obedecer con tal decisión que no haya titubeos. Esta humildad, así como las dos siguientes, se puede tener o en un momento dado o de un modo habitual. En el primer caso se ejercita un acto de humildad. En el segundo, se posee la virtud de la humildad. Virtud, propiamente, es un estado habitual del alma. Este modo de humildad, lo mismo que el siguiente, nos sirve para entender en qué está la verdadera esencia de la humildad. Según los teólogos, es una virtud que nos sirve para reprimir el apetito desordenado de propia excelencia, que nos ha quedado como consecuencia del pecado original. Y una vez reprimido ese apetito, colocarnos en el lugar que nos corresponde. Es evidente que para colocarnos en este lugar y para reprimir aquel apetito, lo primero que necesitamos es sumisión a Dios y a sus representantes. De aquí viene el parentesco íntimo que hay entre la humildad y la obediencia. Por eso, los santos, al hablar de estas dos virtudes, a veces toman la una por la otra y recomiendan el ejercicio de la obediencia para alcanzar la humildad, al mismo tiempo que hacen ver cómo esta última virtud es el fruto de aquella. Más aún, enseñan los teólogos que en todo pecado hay embebido un acto de soberbia, por lo mismo que hay una insubordinación contra la ley santa de Dios. Recuerden en particular que San Pablo, cuando habla de la humildad de Cristo nuestro Señor. Dice en la Epístola a los Filipenses: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El apóstol, como ven, hace consistir la humildad de Cristo en su obediencia, especialmente en aquella obediencia divina por la cual se entregó a la muerte. Las personas que habitualmente viven en gracia de Dios tienen esta primera manera de humildad, puesto que se someten a la ley de Dios en las cosas graves. Pero conviene advertir que hay modos y modos de poseerla. Puede haber momentos en que se exija verdadero heroísmo para ejercitar esta manera de humildad. Los mártires, por ejemplo, se encontraron en esas circunstancias. El martirio era, en definitiva, el sacrificio de la propia vida para no quebrantar la ley santa de Dios. Lo que decía Tertuliano a las mujeres cristianas de su tiempo, tiempo en que cada cristiano era un candidato al martirio, se puede repetir ahora. Hay que procurar ejercitarse en la vida de sacrificio para estar dispuesto a morir mártir si el Señor así lo quiere. Tertuliano se lamentaba de que las mujeres cristianas de su tiempo se daban a ciertas vanidades y se preguntaba cómo, por ejemplo, iban a soportar los grillos las que iban alhajadas con brazaletes. Nosotros, los religiosos, si queremos estar dispuestos a todas las pruebas que el Señor quiera enviarnos, hemos de adquirir ahora virtudes robustas, ejercitándonos a nosotros mismos antes de que empiece a ejercitarnos el Señor. Para adquirir la segunda manera de humildad, es menester, naturalmente, haber adquirido la primera. ¿Cómo va, por ejemplo, a entregarse al martirio por no cometer un pecado venial? ¿Quién no es capaz de dar la vida por no cometer un pecado mortal? La segunda manera de humildad, dice San Ignacio, es más perfecta humildad que la primera. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. Y con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. Nosotros, los religiosos, donde generalmente tenemos que trabajar más y donde más frecuentemente podemos ejercitarnos, es precisamente en la segunda manera de humildad. Pudiera ser que, en alguna ocasión, el no cometer un pecado venial nos costara la salud o la honra. Así aconteció a un alma santa. Permitió el Señor una cierta ceguera en la persona que debía dirigirla, y por no desobedecer, el alma siguió un camino que le costó una enfermedad. En el texto de San Ignacio, este segundo modo de humildad aparece algo más complicado que el primero. Si el santo no dijera más, sino que la segunda manera de humildad consiste en no ser en deliberar de cometer un pecado venial por cosa ninguna, la doctrina parecería sencilla. Pero, como han oído, añade estas palabras: si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, y con esto, etc. ¿A qué viene este recuerdo de la indiferencia intercalado aquí? Para entenderlo, creo que el mejor modo es distinguir entre el pecado venial que se comete por pura flaqueza y como por sorpresa, y el pecado venial que nace de una mala raíz habitual que hay en nosotros y que podríamos llamar de malicia. Los primeros son efecto ineludible de la debilidad humana. Estos eran los pecados veniales de los santos, como por ejemplo, las vivezas de Santa Gertrudis y las faltas de que debía confesarse San Ignacio en aquellos tiempos en que se confesaba todos los días antes de celebrar la Santa Misa. Los segundos pecados son diversos, pues nacen de que el alma no ha vencido o mortificado sus aficiones desordenadas. Cualquiera de estas es un verdadero semillero de pecados veniales. Por eso se suele recomendar, en la lucha contra los pecados veniales, que se trabaje mucho por desarraigar o mortificar todas nuestras aficiones desordenadas. Este es el medio más seguro de quitar los pecados. Cuando se trata de los pecados de flaqueza, no queda otro camino que humillarse, proponer la enmienda con generosidad y no dejarse descorazonar del enemigo, cosas todas que se deben hacer siempre que se cometa alguna falta. San Ignacio intercala aquí su doctrina de la indiferencia, porque el segundo modo de humildad, o sea, la disposición habitual de no cometer pecado venial cueste lo que cueste, no es verdadera si no brota de un corazón que ya haya desarraigado sus aficiones desordenadas. Es decir, que ya haya conseguido la indiferencia que el santo enseña. Las aplicaciones prácticas que pueden hacerse de esta doctrina son múltiples. Cada una de las ejercitantes debería, al mirar sus faltas de este año, examinar de qué raíz proceden y poner la segur a esa raíz, si es que realmente quieren, como es de suponer, alcanzar la segunda manera de humildad. El tercer modo de humildad es, permitidme que os lo diga, como el espantajo de la vida espiritual para muchas almas. Sin embargo, conviene recordar que sólo cuando se ha llegado a esa tercera manera de humildad es cuando se ha muerto de todo a sí mismo. La formación de un alma religiosa se puede decir que no llega a su madurez hasta que dicha alma haya alcanzado esta tercera manera de humildad. Es muy frecuente, como dijimos en otra ocasión, ver almas que revolotean en torno de la cruz de Cristo, con todo lo que incluye de humildad, pobreza y sacrificio, pero no se posan en ella, sino que escapan espantadas como los pájaros delante del espantajo que hay en el campo. Perder el miedo a ese verdadero espantajo es cosa necesaria para toda alma religiosa, si quiere de veras unirse a Dios nuestro Señor. No es esta manera de humildad tan difícil como nos la pinta nuestra imaginación, ni es empezar la casa por el tejado, ejercitarla desde el primer momento. San Juan de Dios se puede decir que empezó por ahí, en el momento de su conversión. Y digo que no es tan difícil, porque como ya les he explicado otras veces, esta manera de humildad nace del amor. Recuerden a este propósito cómo San Bernardo enseña que hay dos modos de humildad, uno que nace del conocimiento propio y el otro que nace del amor. Y si hay amor en el alma, todo se hace fácil y sencillo. Hay aquí una especie de recirculación. Lanzándose a esta manera de humildad que ahora consideramos, se alcanza el perfecto amor. Y teniendo verdadero amor, se siente la necesidad de esta tercera manera de humildad. El amor es generoso, según hemos visto en la última plática, y hace a las almas valientes y no rateras. Y si el amor ve las humillaciones del Señor, no se puede contentar con quedarse a la defensiva, impidiendo de un modo negativo las faltas definidas de soberbia, sino que pasa a la ofensiva, es decir, a derrotar al espíritu de soberbia con los ejercicios más perfectos de humildad. Si miramos cómo se lanzó Jesucristo, nuestro Señor, al abismo de todas las humillaciones, tendremos fuerza para ello. Estimaremos como nada todas las humillaciones nuestras. Sentiremos el deseo arrollador de reparar así la soberbia que llevamos incrustada en nuestra naturaleza. No se desconcierten por sentir miedo ante las humillaciones. Desde el primer momento venzan generosamente esos temores, aunque vengan disfrazados de buenas apariencias y parezcan desconfianza humilde de nosotros mismos. Verán cómo Dios nuestro Señor les ayuda, y serán mucho más capaces de ejercitar la humildad perfecta, la que nace del amor, que cuanto hubieran llegado a pensar. Más aún, verán cómo se les abren los ojos y llegan a conocer que lo que llamamos nosotros grandes humillaciones no es tanto como nos imaginamos. Al fin y al cabo, ¿qué es dar nuestra honra a quien dio la suya por nosotros? Si más bien que espantarnos de ello, lo deberíamos estar deseando. El ejercicio de esta tercera manera de humildad hace que se desvanezcan como humo los deseos de gloria que a veces anidan en los corazones religiosos, con pretextos aparentemente buenos, y al mismo tiempo llena el corazón de paz divina. A eso debemos aspirar nosotros, a alcanzar esa paz. Nuestro ideal debería ser el cumplimiento de aquella palabra de San Pablo en la Epístola a los Hebreos. Salgamos a Él, a Jesucristo, fuera de la ciudad, cargados con su improperio.